Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mis Rollos el Rock, la número 213. Y la última, por cierto, ya en este mes de enero. Hoy venimos, como siempre, con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Además, incluimos hoy entrevista con los Underground Combustible. Recuerda, estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la mismita hora. Y queremos darte las gracias a ti, sí, a ti que estás ahí, que nos estás escuchando y nos estás sintonizando. Y por cierto, no olvides correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. Además, aprovecho también para saludar a los que nos siguen a través de los siguientes medios. Por ejemplo, un gran saludo a los que nos siguen a través de Asaltomata Radio Rock, la radio online 24 horas de rock en castellano, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y nos pueden seguir a través de www.asaltomatarradiorock.com. También quiero mandar un saludo a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. También un saludo fuerte, grande a nuestros hermanos argentinos que nos siguen a través de The Montre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde vamos a sonar, donde estamos sonando los jueves de 16 a 18 horas, hora argentina. También muy fácil, www.demontreradio.com.ar. También un abrazo y un saludo gigantesco a los que nos siguen a través de CD Music Radio, edición latina, vía conexión ahí Chile, para el resto de América, con la gran Marcia López. Ahí salimos al aire los lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Y para escucharlo también muy fácil, www.cdmusicradio.com. YouTube, también estamos en YouTube, por ejemplo, a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube, donde, bueno, pues estamos los jueves de 22 a 24 horas. Y también un abrazo gigantesco a los que nos siguen a través de YouTube México, a través de Expandete TV y ese maravilloso canal que es Expandete TV, también con su Facebook Live brutal. Ahí estamos los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Y cómo no, tenemos que saludar al gran crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí en los controles de sonido, que consigue siempre que esto suene. También un saludo grande a nuestro colaborador, el rockero frustrado. Un servidor quien les está hablando y les va a acompañar durante estas dos horitas de radio aproximadamente. Un servidor, Tomás Orapa. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen, porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con Universo, que es el segundo single de adelanto del nuevo trabajo de la banda Vacío, y que, por cierto, que verá la luz a mediados de este año, y que se titulará el trabajo El Juego de las Máscaras. Así que los Vacíos con su tema Universo. Quieres llegar, no siempre tengo miedo. Dime lo que quieres crear. Aquí están mis lienzos. Yo sigo a mi universo. Yo abierto. Yeah. llegar. No siempre tengo miedo. Yo sigo a mi universo. Yo sigo al mar abierto. Yo sigo a mi universo. Y después de Vacío vamos con Los Hijos del Tercer Acorde, que es una banda vallisoletana de folk rock formada en el año 2015, que ya ha sonado con anterioridad en nuestro programa. Una banda que tiene mucho morro y, como bien dicen ellos, poco que perder. En permanente búsqueda de un sonido propio y de un show emocionante. Cerveza y rock and roll. Así se describen Los Hijos del Tercer Acorde. En la edición de hoy vamos con el tema Saluda al Tirano. De hierro y de héroes de fortuna y de refugiados, somos estepados, cazar recompensas y gente de barrio. Aquí, en paz y armonía, atracamos las naves y bebemos tequila. Para ti solo es un puerto abandonado, para nosotros es la tierra prometida. Somos expatriados, somos mucha gente, pero sobre todo somos todos diferentes. Aquí nadie es mal recibido, bienvenido sea si ha sido destruido. Pero algo inquieta al obrero esclavo, a los ricos de barrio, a la calle perdiados, ya no les dan pasta, que no van sobrados, ya no tienen crédito ni en el cabrado. Oh, se hunde el sistema. Oh, el que viene de fuera, el trajo pena y miseria. Ven, ven, saluda al tirano. Y así, sin ton ni son, por todas las frecuencias esparce el humor, que el gran pecado, que la solución es echar al pobre y no la especulación. Las radios piratas se hacen de oro cuando poda al hombre que lo empezó todo. ¡Qué fuerte! ¡Ulala! Dice lo que piensas sin miedo que dirás. Es la gran estafa, su superpoder, luchar contra el sistema mientras vive de él. Y cuando le piden cuentas, se sube a su caballo y una guerra se inventa. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué descastados! ¡Vienen a robarnos todo! ¡Piratas! ¡Asesinos! ¡Levantad un muro y echad los arrios! ¡Dispara, valiente! Aquí todos somos supervivientes. Y si alguien desaloja, habrá otra ocupación. Y va a ser en tu salón. Porque si algo tenemos claro, es que si tocas a uno, lo pagas caro. Has cavado tu propia tumba, hermano. Ven, ven, saluda al tirano. Y Y seguimos con este inicio de programa fulgurante, sin mucho palique de por medio. Vamos con Johnny Lorca, que es un guitarrista y cantante de hard rock, más conocido por ser el guitarra de los Heathen. Actualmente pues está presentando su primer álbum en solitario, El Noches en Blanco. Johnny Lorca, Ya te perdí. Silencio, pues no escucho su voz. Su corazón se ha parado, mi alma no consiguió vencer, pero nunca dejó de luchar en este triste sol. Dime si existe un lugar donde pueda ser otra vez. Cambiamos diametralmente de onda. Vamos ahora con la excavadora, que como ellos mismos dicen, son la única máquina capaz de desenterrar los problemas. Vamos, guapa la definición. La única máquina capaz de desenterrar los problemas. Bueno, esta banda mezcla punk, rock, pop y metal de una manera contundente y natural, y se forma a finales del año 2019. La banda, la excavadora, está formado por un elenco de grandes músicos de este rollo, como son, por ejemplo, ahí está La Voz Pela, entre otras bandas, pues Marky Ramones Blitzkrieg. También está las guitarras Chiqui, conocido por estar en Gatillazo y La Polla Record, y Angelillo, también en Gatillazo y Rocaina. Al bajo está Button, Gatillazo y Al Carajo, y a la batería está Mikkel de los Children y Vicepresidente. Así que yo creo que la banda, con esta presentación, este elenco de músicos del mundo del punk, definitivamente tiene que ser una maravilla, y yo creo que estarán conmigo cuando escuchen este tema, que es así, La Excavadora y el tema Futuro. Miseria a gran escala para la población, calles en llamas. Salto Mata Rock.com. Morir y renacer. Así es como se titula el disco debut de los Adventus, una banda que viene que viene ahí formada por grandes músicos, también como pasaba con la Excavadora, y que han parido un auténtico discazo lleno de canciones pletóricas. A mí por lo menos me tiene ganado este Morir y Renacer de los Adventus. ¿Quién está detrás de Adventus? Yo creo que ya casi todos los conocen, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo hablamos que detrás de Adventus esto parece un equipo de la NBA, un All-Star de la NBA, y está por ejemplo Víctor García, ¿quién no conoce a Víctor García? La voz, ahí está la guitarra, está Fernando Mon, al bajo está Luis Melero, a las teclas está Manuel Ramil y a la batería Alberto Ardine. Musicazos de nivelón, que son capaces de facturar temazos de esta índole, como el que va a sonar a continuación, Adventus con Agua en el Desierto. Volver a caer y dar camino entre falsos cumplidos. Hola, soy Mauro de la banda Esclavitud. En mi nombre y en nombre de mis compañeros quiero saludar a Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha. ¡Salud y metal! cómo mola siempre el escuchar a nuestros queridos Esclavitud, que por cierto que andan ahí de celebración, 25 años ya de carrera si no me equivoco. Bueno, nosotros seguimos adelante con nuestro programa y vamos ahora con Gus Veje. Detrás del proyecto se encuentra pues el músico Gustavo Pérez Huerta. Está presentando su trabajo La Isla Roja, del que ya hemos puesto algunos temas, y además pues con buen tino forma parte del proyecto de bandas asociadas de Saltomata Radio Rock, y nosotros aprovechamos toda esta coyuntura y todo este encuadre para volver a darle difusión a su música. El tema elegido en la edición de hoy es Oro y Azul. Antes de que enciendas la radio, déjala ya sintonizada en la 107.2 de la FM. De Radio La Guancha, ese sí, para que nada más lo enciendas, oiga. ¡Mi rollo es el rock! ¡Mi rollo es el rock! vida. De larga vida. Hombres valientes buscando otra vez la fuente de la eterna juventud. Es un brebaje regenerador, le llaman elixir. De larga vida. Tener en mano la inmortalidad, la vida eterna, legendaria poción, la panacea universal, la quiero para mí. Toma el mejunje de larga vida. Viviremos juntos hasta la eternidad. Indestructibles, inmortales, te ofrecemos la perpetuidad. Viviremos juntos mil historias que contar. Solo tienes que beberlo y en el tiempo permanecerás. Toma el mejunje de larga vida. Perdido en el monte, el sabio está. Los ingredientes nadie lo sabe. Ser rico, estar sano y no morir, yo te lo traeré. De larga vida. El alquimista prepara la mezcla. Invulnerable, eterno siempre serás. Son cinco gotas que hay que beber. Última oportunidad. Echa la escuela. Con el tema Elixir de los Underground Combustibles, pues damos paso a la entrevista en el día de hoy en Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Así que, bueno, pegamos un telefonazo a Tono, su cantante y guitarrista, para que nos hable y nos cuente todo sobre la banda y su último trabajo, El Elixir. Hola Tono y bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal estás? Hola Tomás, ¿qué tal tío? Buenas tardes, noches ya en el otro lado. Un saludo cordial tío, tenía muchas ganas de escucharte y muchas ganas de tener por lo menos un ratito para poder hablar. Saludarte a ti y a todos tus oyentes. Pues sí, te lo agradezco porque además es una de las entrevistas más deseadas por mí, de las bandas canarias, pues era una que tenía ahí apuntada y que por lo que fuera se iba resistiendo, pero ya hoy ya saldamos la cuenta y sobre todo que lo van a disfrutar nuestros oyentes. Bueno, vamos a empezar, Tono. La banda se monta en el año 2009 en Gran Canaria, con músicos ya con bastante fuste, ¿no? Bastante curtido. ¿Cómo surgió montar los Underground Combustible? Bueno, eso es una cosa ya que viene de mucho tiempo. No nos formamos en el 2009 a partir de cero, ¿no? Uh-huh. Somos ya unos viejos conocidos de aquí de la escena, ¿no? Aquí en Gran Canaria, en aquellos benditos 90, ¿no? Finales de los 90 hay una explosión, ¿no? Una subida de bandas emergentes en toda la isla, que hace pues oye que uno esté en época de instituto y esté pues oye pues con compañeros formando cositas, haciendo banditas, aprendiendo tal, tocando, en fin, el caldo de cultivo perfecto, pues nada, pues hasta llevarlo hasta estos días que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo te digo, desde el 2009 pues nada, es cuando ya nos formamos como Underground Combustible y a partir de ahí, pues nada, maqueta, primer disco y segundo disco, que está fresquito. Pero ya te digo que viejos conocidos de época noventera, de época de instituto, de encuentros culturales, de en fin, de toda una escena que emerge en aquellos años aquí en Gran Canaria y en toda la isla. Y bandota que nos tiene a todos, bueno, pues locos del coco total, porque mira que la banda tiene un nivelazo no solo nacional sino internacional. Es una auténtica pasada, desde el anterior El Cuaderno de Bitácora hasta este último El Elixir, que vamos, ha sido una vuelta de tuerca brutal, una evolución mil por mil, ya digo, están en el top 3, digamos, de las mejores bandas del rock canario y de las españolas, pues ahí anda. La verdad es que es una debilidad personal, lo debo reconocer. Yo te lo agradezco, ¿no? En realidad nosotros no sabemos hacer otra cosa, ¿sabes? Tomás, esto no es una moda, nosotros no hacemos esto porque esté pasando ahora, porque lo tengamos que hacer porque es una moda, llevamos ya muchos años con esto, y por lúdicamente, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no nos dedicamos profesionalmente a esto, sacamos discos, vamos a tocar, creamos experiencias, conocemos gente nueva y nos vamos a casa pues completamente pletóricos de haber pasado un fin de semana de tocada pues tremendo, ¿no? Pero hoy en día pues está un poco más jodido toda esa historia, ¿no? Sí. Completamente jodido, para ser exacto. Pero bueno, siempre pensando que van a venir tiempos mejores y vamos a poder hacer un mogollón de cosas, y siempre pensamos en positivo y en que tarde o temprano podemos salir a tocar y a seguir conociendo gente y generando experiencias y ya te digo que lo importante es la experiencia de transmitir lo que hacemos en el local, lo que grabamos y el esfuerzo que conlleva todo eso, pues para que la gente se divierta y para nosotros pasarlo bien, en definitiva, ¿sabes? Pero Tono, hay una cosa, aunque la banda evidentemente no vive exclusivamente de esto, el nivel profesional resuma en cada cosa que desarrolla y hace la banda, desde los directos, hasta los discos. No tiene que ver con otro, ¿no? Un nivelazo de primera división, ¿eh? Sí, bueno, siempre piensa que hay que mejorar todo, ¿no? No es que nosotros seamos nada del otro mundo, ni estamos haciendo nada nuevo ni nada, simplemente estamos mostrando un punto de vista musical, ¿no? Y hacer las cosas pues como tienen que ser, o como nosotros pensamos que tienen que ser, pues bien, ¿no? Pues oye, pues currarse un buen setlist, tener una buena puesta en escena, tener un buen merchant, tener una buena imagen, que es nuestra imagen. O sea, nosotros subimos al escenario prácticamente como salimos a la calle, o sea que no somos tampoco de eso que preparamos una parafernalia, ¿no? No están vendiendo nada que no sean, ¿no? Exactamente, tal cual como lo estás comentando, ¿no? Y es así, es claro y sencillo. Además creo, Tono, bueno, he conocido, he tenido el placer de conocer a la banda, sobre todo en algún concierto aquí en Los Realejos, y puedo dar fe que buena gente, pero vamos, brutal. Por hombre, cierto, yo me imagino que, por cierto, Tono, que el hecho de que la banda sean ya un grupo de amigos de toda la vida, pues también ayuda a todo esto, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Vamos a ver, las cosas no son fáciles, Tomás. Vamos a ver, ni te creas que todo viene del cielo caído. Las cosas hay que sufrirlas, y grabar un disco conlleva lo que conlleva, y más los momentos que estamos viviendo. Ya no por el momento que vivimos, sino años atrás en el disco anterior también. Estas cosas son sacrificadas, tienes que sacar tiempo, tiene que venirte la inspiración, tienes que tener, o sea, es un tiempo que tienes que dedicar a hacerlo, y lo mejor posible, ¿no? Para que cuando te vean, pues digan, coño, oye, esto está bien, esto está afinado, estábamos a tiempo, ¿entiendes? Cosas que hay que respetar y hay que hacer que suenen bien para que la banda suene como tiene que sonar, que una cosa no quita la otra, ¿entiendes? Bueno, y además, los que hemos podido disfrutar de un concierto de la banda sabemos que es una banda, vamos, una máquina asesina encima del escenario. Todo es parte de esa magia que pasa encima del escenario, estando con tus colegas, ese feedback con la gente, que la primera vez vas y van 10 personas nada más a verte, la segunda van 40, la tercera van 100, y todo es cuestión de ir trabajando poco a poco. Las cosas no vienen gratis, ni vienen porque sí o por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? No, porque entonces, a currantes no les gana nadie, ¿eh? Porque se han pateado que a currantes no les gana, sí, nadie, pues se han pateado toda Canarias de arriba abajo. Sí, bueno, no, y todavía no... queda parte, ¿no? Tenemos La Gomera ahí que está media tal, vamos a ver si cuando se pueda podemos ir por allí, pero sí, hemos estado en La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife. Todos los festivales, sí, habidos y por haber. Sí, sí, sí, pues, la verdad que sí. Pero por eso Canarias ya se ha quedado corta, ¿no? El salto a la península que ya se hizo, hemos tenido varias tocadas, sí, uh-huh. Hemos tenido varias tocadas muy, muy guapas y con, te digo, con un recuerdo inolvidable de haber conocido a muchísima gente. En definitiva, vuelvo a lo que te comenté antes, que nos quedamos con ese, y eso yo creo que es lo que le da parte de carácter a la banda, ¿no? Ese sentimiento de colegueo con la gente, incluido con el público, y queremos que forme parte de la banda también, y que sea todo muy de tú a tú, no tan unos arriba y otros abajo, ¿me entiendes, Tomás? Sí, que se cree lo que tú decías, ese feedback, esa toma y daca de energía de arriba abajo del escenario y de abajo arriba. Se trata de eso en definitiva, y es parte también del nombre de la banda, el underground, es lo que estamos, en donde estamos, abajo siempre, ¿no? Todo este estilo de música y lo del combustible, pues oye, pues lo que representa el género, ¿no? Es forma de funcionar el movimiento, y que a la vez, pues oye, pretende transmitir esa sensación de fuerza de bajo tierra, de estar ahí, una compresión sonora, ¿no? Ahí es donde viene prácticamente también lo que es el nombre de la banda y lo que realmente intentamos mostrar en directo, ¿no? Sí, porque a nivel un poco de sonido, que siempre el tema sonido, influencia, bueno, pues a veces un poco complicadillo, pues la banda, pues yo creo que a mí hay veces, o algunas veces, que la veo en el escenario y me ha recordado, es como si estuviera viendo a Machine Head, por poner un ejemplo. Más cosas, pero vamos, por ejemplo... En realidad son... aquí no somos eruditos, ni músicos de estudio, solfeo y este tipo de cosas, ¿no? Somos muy de haber escuchado mucho ese metal de los 90, somos mucho de ese rollo de Black Sabbath, del sonidos modernos como Lamb of God, yo qué sé, no desde AC/DC hasta Black Sabbath, eso ya depende de los gustos de cada uno, porque dentro de la banda no todos nos gusta todo, ¿no? Pero bueno, que te digo que nosotros aprendemos un directo de, yo qué sé, de cualquier banda que realmente y aprendes. Hemos aprendido de grandes en realidad, ¿sabes? Por lo menos intentar aprender. Por cierto, en la evolución que ha habido en la banda desde el cuaderno de Bitácora a este último disco, Elixir, Ha sido un salto bastante grande en sonido, ¿no? Yo un poco, ¿cuáles han sido las referencias o ha sido, no ha sido hombre, buscado, sino natural, la evolución natural? No sé, nosotros cuando estamos creando tampoco nos ponemos, vamos a hacer un tema de esta de este tipo o a esta velocidad. Bueno, lo máximo sí, la velocidad sí más o menos sí la tienes estipulada cuando tú empiezas a hacer un tema, ¿no? Decir, venga, vamos a empezar a 180, 120, ¿no? Pero ya te digo que es una cosa que en realidad depende del sentimiento que tengas a la hora de crearlo, ¿entiendes? Entonces, lo que tú me preguntabas en cuanto a este último disco, pues te puedo decir que, oye, que hay más playado y hay rabia contenida, hay unas letras increíbles, hay unos sonidos pegadizos, estribillos, hay una producción, están mezclados por las mismas personas del New Life Studio en Madrid. Y masterizado por ellos también. La diferencia del disco anterior, bueno, que lo masterizamos fuera en Finlandia, ¿no? Este está masterizado allí en Madrid también. Y te digo que cuando vamos a crear no vamos a decir vamos a hacer un tema tal, sino lo que nos sale en realidad, lo que hace que fusione esas cuatro personas al mismo momento. ¿Sabes lo que te digo, Tomás? Sí, sí, no, además el que comentaba, no es curioso. Porque si el anterior cuaderno de bitácora, hombre, está el nombre ese rutilante por ahí de Mika Jussila, y en este, que lo supera, en mi opinión, bastante, ha sido un poco sin esas manos mágicas. Yo creo que también tiene que mucho que ver los temazos que traían para este disco. No sé si en cuanto a composición, hombre, salieron temas más curraditos, mejores. El disco anterior, Tomás, son temas que nosotros ya habíamos tocado en directo, son temas que vienen a lo largo de un tiempo que tú creas del tema, pasan los meses, lo terminas, lo presentas en directo, tal. Entonces son temas un poco que tienen un salto en el tiempo. Estos 11 temas han sido creados, los 11 temas del taponazo. Entonces yo creo que eso es a lo que tú te refieres, ¿entiendes lo que te quiero decir? No lo notas tan quizás tan separado de uno de otro. Hay una continuidad, ¿no? Exactamente, exactamente, y es precisamente por eso. O sea, nosotros no teníamos los temas, nosotros nos sentamos a producir y a grabar y a ordenar y a estructurar y a, ¿sabes? Una pre-post producción, grabación, mezcla de cojones, ¿no? Pero bueno, muy contentos y con ganas de que todo esto pase y poder estar lo antes posible, pues oye, con nuestros colegas ahí en Tenerife, en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote, o en Madrid, en Barcelona, ¿no? Donde sea. Y así es como estamos. No, lo que sí está claro, y qué difícil es, Tono, me imagino, nosotros desde esta parte como oyentes, el conseguir crear temazos como este Cuerpo a Cuerpo, como el Elixir, que te enganchen ya, te vuelven loco a la primera escucha. O sea, el que un tema te enganche a la primera escucha no es nada sencillo. Ya. No, y sale. Hombre, nosotros lo hacemos, es que yo creo que es lo que ya te estaba comentando antes, ¿no? Es esa chispita, ese rollo que te llama, quizás cada vez ya tenemos más nuestro sonido. Y eso es característico y la gente se da cuenta cuando lo escucha, ¿no? Habrá gente que le gustará más o menos, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo para que llegue. Pues oye, que las letras sean contundentes, que tengan significado, que todo esté porque sí, que nada esté por casualidad. E intentar pulir todo el disco lo máximo posible, ya no solo en cuanto a la música, sino al formato. Y ya te digo, lo que volvemos atrás, lo que estamos hablando, que por lo menos hacerlo lo mejor posible o lo mejor que nosotros podamos hacerlo, ¿sabes? Además, supongo que también ayuda el poder trabajar tranquilamente en los propios estudios, ¿no?, de la banda. Sí, bueno, ya te digo, eso es una gran ventaja, ¿no?, porque la verdad es que tenemos un local ahí cojonudo que lo podemos transformar en local de ensayo o en un pequeño estudio de grabación, pues oye, para grabar las cosas y después entregarlo pues a manos profesionales que hagan que realmente tu sonido se potencie y siempre respetando, pues oye, unos mínimos de intentar lo menos posible cosas digitales o plugin de aquí, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, es que es fundamental para que no todos los discos de todo el mundo suenen igual, ¿entiendes? Entonces hay que respetar los sonidos de la guitarra, el sonido del bajo, no sé, todo es un compendio de cosas para hacer que el disco también, a pesar de que salga en este año, ¿no? Que en el 2020, pues que tenga un sonido noventero, que es lo que queríamos, ¿no? Que tuviera ese sonido, ese toquito noventero, que es donde nosotros, pues oye, te vuelvo y te digo que nos hemos criado con todos esos años y con todas esas historias y con todas esas bandas, y aquella época pues quizás evoca mucho ese Go Ahead 90s, ¿eh? Además, a Eduardo también le han dejado trabajar tranquilo, ¿no? Le han dejado ahí hacerse sus lucimientos, ¿no? Sí, hombre, aquí hay espacio para todo, tanto para Sorzo como para Braulio, como para mí o para Pedro. Y por eso no hay ningún tipo de problema. Además, portadota, súper guapa, este monje ahí esquelético, con su barbita, elixir en mano. Claro. Cuéntanos un poco el artwork, la portada, bueno, pues mira, todo el Braulio, tema. Braulio es el que se ha encargado todo esto con Luis Bouquier, ¿vale? Que ellos son los que han llevado esto de la mano. Luis es el que ha dibujado todo prácticamente, el formato va de la mano de ellos dos. Y la verdad que súper bien. Hemos querido plasmar o intentar darle un rollo original, que no sea, pues oye, la típica portada que te ven, no sé, sino que sea una cosa propia, nuestra y genuina, hecha a mano de verdad, pues con un diseñador, yo digo, como Luis, que sabe y supo plasmar la idea del disco completamente, y con la maquetación de Braulio y portadota, que bueno, uno se la imagina ya en camiseta, con sí, el, sí. Como esto ya sí. se pone ahí. Está todo pensado, la verdad que sí. Bueno, por cierto, Tono, el disco sale en formato CD, bueno, aparte me imagino, ¿no? En todas las plataformas digitales, ¿algún otro formato en sí, que salga? Bueno, ahora mismo en plataformas digitales no lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que si queremos, quizás, estamos haciendo un poco quizás lo que la gente no hace, ¿no? Oye, que lo vuelven, ponen directamente en las plataformas y ya está. Tampoco nosotros vamos por ese rollo, ¿no? Queremos, uh-huh, de alguna manera intentar tirar siempre de la gente e ir como de la vieja escuela, ¿no? Pasando los CDs, que este tal. La verdad que hemos tenido una gran aceptación. De aquí también quiero agradecer a José Mercanarias, que es el que está haciendo prácticamente todos los envíos. Sí. Doy fe porque el mío lo gestioné con él y en un momentito lo tenía en casa. Que el hombre de aquí, pues mandar mi agradecimiento, no solo mío sino de toda la banda, pues por lo que hace, no solo por nuestra banda sino por muchísimas bandas que hay aquí, y la verdad que el hombre cojonudo en ese sentido. Y lo que te digo, que nada, ahora intentar sacar todos los CDs que podamos, y de momento no están las plataformas. Vale, perfecto. Nosotros vamos un poco precorriente, ¿no? Que sí. Ya, si quiere oírlo, que lo compre y lo pille. Pues sí, además es una cosa que se ha perdido. Sí, bueno, terminaremos poniéndolos en las plataformas, pero de momento no. Somos recelosos de nuestro material y queremos conocer una a una a cada persona que nos compre el CD, independientemente de que no creamos, pues oye, en ese boom del internet y de que las cosas no se vuelven virales solas ni nada. Todo lleva un trabajo, y llevarlo a internet y tenerlo en internet también lleva un trabajo para poder mover tu banda, que eso es aparte, ¿entiendes? El mover tu banda, el poder hacerte los conciertos, el moverte, en fin. Pues sí, además recuperar esa cosa mágica de coger y quitarle el plástico al CD y ponerlo en el reproductor del coche, donde sea, eso es pura magia. Tenemos que volver todo, incluso está volviendo hasta el formato LP, o nunca se ha ido, pero bueno, que vuelve también, y también es algo, pues bueno, bastante maravilloso. Por cierto, Vendetta fue un videoclip brutal. No sé si en los planes de la banda entra el poder grabar alguno. La verdad, Sí, la verdad que sí. Bueno, uno no, varios. Grabaremos algunos videoclips. Hemos tenido que retrasar las grabaciones por culpa de toda esta historia que está pasando con lo de la pandemia, el COVID y toda esta historia. Pues antes que nada hay que ser consciente del problema que hay y tampoco, pues, cuando no se puede, no se puede, ¿no? Pero desde que podamos salir del local y hacer algún videoclip, pues, ya más para que la gente nos vea y que vean, pues, lo puretas que estamos ya, ¿no? Vieja la ropa, ¿entiendes? Vieja la ropa. Sí, ¿sabes? Entonces, ya te digo, haremos algo seguramente, haremos algo de streaming también, haremos algo de directos desde ahí, desde el local, también vamos a hacer cositas. Uh-huh. Oye, como no podemos hacer tocadas en directo, pues nada, haremos algún filteo vía Facebook, internet y todo ese tipo, que también viene bien y los tiempos lo requieren y nos y puede, de la única manera, pues oye, que la gente se vea un poco y sepa qué es lo que está haciendo. ¿Y nos puedes dar una exclusiva? ¿Cuál sería el primer tema que tienen pensado para el videoclip? Pues mira, si te digo la verdad, ahora mismo estamos entre tres, ¿no? Uh-huh. Pero no te podría decir exactamente, pero bueno, está entre esos tres que te he enviado yo para que lo tengas en la mano. Pues, por ahí van los tíos, ¿vale? Lo mismo va a ser cuerpo a cuerpo. No sí, puede que sea por cuerpo a cuerpo, o puede que sea, no sé, el elixir o de misma, no lo sé. Bueno, ¿qué? No lo sé. Todavía la verdad que no estamos ahí pendientes de eso, pero yo te digo. Que cuando el tiempo verá y todos los temas molan, en realidad. A mí yo no tengo una predilección por uno o dos o tres, ¿entiendes? A mí me da igual hacer el videoclip de cualquiera de los 11 temas porque son molan todos, pura crema, sí. De hecho, hombre, cuando un poco en plan broma, anecdótico, cuando me veo ande gran combustible tema cuerpo a cuerpo, digo, uy, habrán hecho una versión de Sangre Azul, no creo, no somos parte de Sangre Azul, Frank, bueno. Ni tenemos Sangre Azul. A ver, Tono, hablar de futuro, de planes, bueno, ya de momento lo importante nos comentaste, que volvemos a repetirlo, nos están escuchando, se quieren pillar el CD, Mercanarias, ¿no? Sí, directamente hablan con José Mercanarias y nada, me dan el carrito a comprar y te lo lleva directamente a tu casa y sin ningún problema. Perfecto. De momento eso, vamos a ver si ahora ya hemos estado ensayando, la verdad, intentando preparar, pues, hoy los temas lo mejor posible, lo más detallado, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque una cosa es hacerlo, otra cosa es llevarlos al directo para defenderlos en directo. Porque hemos hecho un disco sabiendo que vamos a poder defenderlo en directo. No nos gusta hacer muchas cosas en disco ni esas bandas que, oye, que tú las oyes en disco y después en directo son... le falta, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Entonces esas cosas hay que trabajarlas, hay que trabajar mucho los coros, hay que trabajar todo es curro, Tomás. Todo este rollo, todo esto es curro, y si quieres sonar bien, tienes que currar. Esto no tiene otra cosa, preparar el setlist, preparar tal y los videoclips, y ya te digo, a pesar de todo lo que está pasando, pues estamos muy animados y queremos hacer muchas cosas, y yo creo que eso es fundamental también para que esa chispilla esté ahí viva siempre en la banda, ¿no? Hace tiempo, Tono, en una entrevista que teníamos con Wacky, de los Neomania, estábamos ahí un poco intentando montar un Big Four canario. Teníamos claro que Neomania y Underground Combustible iban a estar. No sé si nos puedes ahí decir que otras dos bandas canarias podríamos meter en esa gira ahí que estamos ahí medio pertrechando. Hombre, la verdad es que son cuatro, son muy pocas, la verdad. Ya que está, vamos a hacer un festival de por lo menos dos o tres días, ¿no? Y ahí metemos unos cuantos, ¿no? Pero vamos, que ya te digo que... Guaki, pues claro, yo con Guaki pues prácticamente somos colegas, totalmente. Y la verdad es que tenemos un buen rollo importante, con lo cual lo que conlleva, pues oye, haremos cositas juntos seguramente y, y oye, pues no sé, pues te traes a los Blacken de Lanzarote y te traes yo, bueno, pues ya, pero el Brook también, o sea, mira, ya tienes cuatro para ese four, ese big four, y, ahí canario, muy guapo. Y ya te digo, tío, que siempre tener un buen rollo, apoyarnos lo que podamos y hacerlo, pues ya y ya, porque el tiempo corre, pero bueno, ahora mismo hay que esperarse para poder hacer cositas. Yo me imagino, lo estabas diciendo, poco comentaste el tema streaming, ahora es difícil, ¿no?, pensar en fechas en directo con público, ¿no? O se están hablando cosas que, aunque no se puedan decir, ya se están hablando. No, la cosa está bastante jodida. Y si ya de por sí la teníamos jodida, uh-huh, de aquí hace un año y medio, pues con el cierre de salas tanto aquí, cierre de salas en Madrid, cierre de salas en Barcelona, cierre de salas en Tenerife, antes de la pandemia, uh-huh, pues ahora lo tenemos más jodido todavía, ¿no? Entonces, piensas, la gente ahora está, pues oye, no podemos tocar. Hemos estado charlando un buen ratito, yo creo que más o menos nos hacemos una idea de lo que es este discazo, el Elixir. No sé qué tema te apetece ya un poco primero, darte las gracias por haber estado con nosotros. Y no sé con qué tema del disco te apetece que cerremos y un poco ya que hagas ahí de presentador y nada, con esa presentación y ese tema pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, pues nada, tío, pues antes que despedirme, pues nada, darte las gracias de nuevo, Tomás, por llamarme y por, bueno, por lo menos darte las gracias por la difusión del material y toda esta historia, ¿vale? O sea que antes que nada eso. Terminar, pues yo creo que es fundamental el ahora o nunca, ¿no? Que es el tema que cierra el disco, es fundamental. Es un grito a hay que hacerlo ya y es ya. Así que yo creo que con eso podríamos dar el punto y final, ¿no? Ahora o nunca, es así, tal cual, Tomás. Muchas gracias, un saludo para todos. Un cobarde ha sido siempre, por tus miedos esto sigue así. Esperando a que la suerte te mire, la decisión es parar o correr. El casino abre sus puertas, la partida va a comenzar. Hagan todos sus apuestas, caen los dados y no va más. ¡Vamos! Para poder tener we'll be right back. Y nosotros seguimos adelante en esta edición número 213 de Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, y vamos a seguir desgranando temas del disco debut de los Alpha Soul, este maravilloso Carousel of Emotion. Como bien saben, pues no hace mucho que tuvimos a Ricardo Walls, su guitarra y alma mater, lo tuvimos en nuestro micrófono, bueno, y nos dejó una entrevista bastante potentona, presentándonos a fondo pues todo lo que tiene que ver con este trabajo. Por cierto, al igual que ahora va a sonar Alpha Soul, pues el que quieres que sonara fuese tu banda, pues muy fácil, podría ser tú, es muy fácil, tú coge y nos mandas tu trabajo físicamente, por ejemplo, a la siguiente dirección, es fácil, así que vete pillando ya lápiz, boli y papel. Y la dirección es la siguiente, que es direcciones, pues Radio La Guancha, el programa se llama Mi Rollo es el Rock, esto está en Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Alpha Souls con el temarraco Words Unspoken. Things I'm trying to tell you. The matter's desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Bajo la chapa de Napalm Record, pues tenemos novedad discográfica, pues de la mano de los Dragony, con un trabajo que han titulado Viribus Unitis. Los Dragony, que nos vienen desde Viena, Austria, y su música pues se cobija bajo el paraguas del power metal melódico, pero ellos mismos lo definen como glory metal. Bueno, no había oído esta definición de glory metal, pero bueno, así se definen los Dragony. Por cierto, también sencillito, si no quieres mandar tu música en formato digital para que suene en nuestro programa, también tenemos dirección de correo, que es mirroyaselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Bueno, vamos con lo prometido, deuda, Dragony, y el tema, un tema que me ha gustado mucho, que se titula Legends Never Die. We will stand alive. And my Y justo en el coche, a toda castaña, estoy dándole fufa a lo último de los Nervosa. Hay que reconocer la Prica Amaral, que lo ha conseguido. Y eso que tenía una muy dura papeleta, tras quedarse ella sola en la banda, tras la marcha de las demás compañeras, incluida a su cantante y bajista Fernanda Lira. Lo cierto es que ha pertrechado una superbanda, una banda renovadísima, pues donde ha tenido el acierto total y la visión de fichar a nuestra querida diva satánica de los Blood Hunter a la voz para hacerse, pues eso, con los micrófonos. Y todo, pues ese maravilloso empaste ha quedado plasmado en este reciente discazo para mí, que es este Perpetual Caos. Por cierto, síguenos por Instagram, también estamos en Instagram, como Mi Rollo Es el Rock, todo juntito. Nervosa, Under Ruins. Pues mira por dónde le hemos cogido gusto a Austria y nos volvemos otra vez a Austria. En este caso retornamos con la banda, con los Eden Bridge y ese portentoso metal sinfónico que desarrollan. Lo último que ha lanzado al mercado es un excelso trabajo titulado El Crónicas del Edén Parte 2. También, vuelvo a recordarlo, tenemos número de WhatsApp y por ahí va fluyendo, lo puedes utilizar para lo que te apetezca, como por ejemplo para petición de tema, mandarnos fechas de concierto, bueno, todo lo que te apetezca. El número es sencillito, 678-820-591, repito, 678-820-591. Edenbridge, tema Higher. El 26 de febrero ha sido la fecha elegida por las leyendas portuguesas Moonspell para lanzar su próximo trabajo, que llevará por título Hermitage. Heavy metal oscuro. Desde el año 1992 es lo que nos han ido suministrando los lusos en dosis demoledoras a lo largo de todos estos años. Lo siguiente en sonar pues, es una canción profundamente emocional y sabemos que además biográfica. Así que disfrutemos de lo nuevo de Moonspell. El tema lleva por título All or Nothing. The signs I hear, the end is near. A lot to think about. Walk through the door, there will be all. We're closing, closing down. Come on and let us go. Hope is gone. Life is a feast, all you can eat. Every night and day, our job is done. We brought you joy every now and then. Try. Oh, please. Y vamos a empezar nuestro momento 3-2-1. Tres canciones, tres grupos, tres bandas para acabar el programa de hoy. Esta edición número 213. Vamos a empezar esa cuenta atrás con un disco, el Holy Ground, que es como se titula lo nuevo de los Dead Daisy. Por cierto, con voceras de relumbrón. Hay nuevo fichaje, como es el caso de Glenn Hughes. Sin duda, la evolución y el cambio que indudablemente implica la entrada a la voz de Glenn hace que este disco pues tenga un nivel matador, nuevas sonoridades muy potentonas para The Dead Daisy, que bueno, que adquieren pues digamos que otro nivel, por lo menos yo así lo entiendo. Así que a disfrutar de The Dead Daisy y el tema Like No Other. Bueno, esto ya casi se está acabando. Vamos con la penúltima banda, que va a ser los Greta Van Fleet. La calidad de los Greta pues siempre ha estado fuera de toda duda, aunque siempre eso es así, han tenido que luchar pues con las comparaciones continuas con Led Zeppelin, que dicho sea de paso, no tiene, vamos, que tiene mérito la cosa, vamos, porque te comparen con Led Zeppelin, agüita, chiquito nivel tienes que tener, ¿no? Bueno, al fin, esto es así. Al parecer la banda en el próximo esfuerzo discográfico pues trata un poco de ahondar en la búsqueda de un sonido más personal que la aleje, digamos, que de ese San Benito continuo. Hasta el 16 de abril pues vamos a tener que esperar para escuchar The Battle at Garden's Gate, que parece que así se va a llamar el nuevo trabajo de los Greta Van Fleet. Nosotros vamos con un tema muy intenso en su desarrollo, ya lo podrán percibir, como es este Age of Machine. We'll be right back. Hoy sí que me apetecía pues cerrar esta edición no con una de esas mastodónticas bandas y con himnos ya intemporales del rock, que hay veces que apetece mucho, pero hoy me apetecía que fuera al contrario, sino en la edición de hoy pues con una banda con un presente muy potente y con galones ya para encarar el futuro con mucha fuerza, como por ejemplo son en este caso los Therion. Leviatán, así se titula el disco, recién editadito, ahí está calentito, donde bueno, se encuentra por ejemplo este tema con título en español que usamos para cerrar esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Therion y el tema El Primer Sol. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el Corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito, espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, las noticias, música que nos han enviado las bandas, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Yo creo que ha quedado bastante demostrado. Damos las gracias, como no, a Iván, que es el encargado de que esto suene tan bien, a nuestro colaborador, el rockero frustrado Juan Carlos Lugo Galván. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que un servidor, quien les ha acompañado en este radiofónico de dos horitas aproximadamente, mi nombre es Tomás Orama. Y no puedo, por cierto, una y mil veces darte las gracias a ti por seguirnos y sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Vas a despeinar, diferenciar el lugar, y además con días buenas.